Vamos a recibir a la invitada con la sutileza de esta canción, ¿no? Elegida por nuestro operador Gonzalo Isasmendi, que en su estribillo dice ¿qué ves cuando me ves? Es Divididos, la banda argentina, ¿no? Porque recibimos con mucho gusto a Rosana Vázquez de Óptica Río, técnica óptica. Rosana, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, equipo. Buen miércoles para todos. Bueno, ¿viste la sutileza de la canción? ¿La conocías a esta que dice ¿qué ves cuando me ves? El operador estuvo espectacular. Y alguno podrá decir, depende del cristal con el que se mire, ¿no? Depende del cristal con el que se mire. Como siempre. Tal cual así. Bueno, viste que son tiempos en que uno está un poco más expuesto a todo, tanto a dispositivos, y estamos mucho más tratando de cuidar lo que es la salud visual, que es lo que nos comete a la óptica. Claro. Dije bien tu profesión, digamos, ¿es técnica óptica? Óptico-técnico. Al revés. Bien, sí. Bien. Tendríamos que ser técnicos y técnicas ahora. Claro. Porque habemos muchas mujeres, por suerte. ¿Esto es a nivel técnico universitario? ¿Cómo se ubica la carrera? Universitario, sí. Claro. Actualmente hay una carrera que se hace en UTU. En la cual, bueno, hay una preparación muy, muy estricta. Claro. En la cual se están recibiendo un porcentaje importante de ópticos técnicos, hombres y mujeres. Y bueno, es una carrera muy interesante en la cual después uno puede ahondar en ciertas cosas. ¿Vos fuiste a dar alguna charla, puede ser, o algo así? Me pareció ver en algún material de la UTU hace un tiempo. Sí. Yo soy de otra generación. Claro, claro. Ya estoy grande, soy de otra generación. Y bueno, no es que lo viejo sea mejor, pero digo, como que hay una experiencia previa en nuestra generación de que transmitimos a los más jóvenes. Y bueno, intercambiar un poco los nuevos métodos que se están implementando ahora, que por suerte día a día siempre hay nuevas técnicas, nuevos materiales, se trabaja con nuevos productos, que hace que se ajusten a estos tiempos, ¿no? Claro, pero está bueno que se dé ese intercambio con los estudiantes en todas las profesiones, ¿no? Pero exacto, que ustedes los lleven a la realidad de lo que ven ya en el trabajo y en el contacto con la gente, por supuesto. Evidentemente que sí. Y que no es solo estético el tema de los ópticos, ¿no? O sea, que muchas veces asociamos las ópticas con los diferentes diseños que hay, sino que por el contrario está muy por encima de eso todo el tema de la salud visual. No. Hoy por hoy yo creo que apostamos todas las ópticas establecidas a salud visual. Digo, la óptica es el cometido de salud visual, porque, digo, para nosotros lo más trascendente es que el cliente, el que entra a la óptica, se lleve el producto adecuado de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que trabajan muchas horas con monitores, computadoras, otras que quieren para, por ejemplo, conducir, andar en la calle. Entonces, hay tanta diversidad de productos hoy para poder ofrecer y satisfacer esas necesidades que, bueno, el conocimiento, que es el equipo de la óptica, es el que tiene ese conocimiento exacto de las bondades y los beneficios de cada producto, está bien asesorado por el equipo técnico. Bien. Y a nivel de materiales, porque uno, obviamente, desconociendo esto, piensa en que hay vidrio moldeado de determinada manera, pero ¿cómo funciona eso desde el punto de vista de los materiales? Y si hay algún otro elemento que se haya sumado en los últimos tiempos que ayude también a lo visual. Tú te referís al vidrio, sí. Ya prácticamente eso es caduco, ya no se trabaja más con el material vidrio antiguo. Hoy trabajamos todo lo que son las lentes oftálmicas quiere decir recetadas, uh-huh, las lentes de ver, en materiales que se llaman orgánicos, ¿ah? Con los diferentes tratamientos, que pueden ser con antirreflejo, con el filtro, con los nuevos procesos Blue, que es un proceso nuevo ahora para quien trabaja muchas horas con monitor. También hay fotocromáticos, hay polarizados para quien está muchas horas al sol o conduciendo. Después también hay materiales que se llaman de alto índice. aquellas personas que tienen graduaciones importantes, como ser los miopes altos, los hipermétropes altos. Asimismo pasa con los lentes de contacto, ¿verdad? Aquellos usuarios de lentes de contacto, tenemos hoy el nuevo material que se llama hidrogel con silicona, que hace que el material sea mucho más permeable. ¿Y qué hace esto? Que el ojo tenga mucho más oxigenación corneal, lo que da un muy buen resultado para el uso prolongado del mismo, ¿no? Sí. Digo, ya aquel lente de contacto que tú lo usabas un año de continuo, no va más, porque era anti-higiénico, ¿sí? Digo, todos estos nuevos materiales se están incorporando en la rutina del día a día y hemos evaluado que realmente dan muy buen resultado. Rosana, sabes que tuvimos el mismo problema que la otra vez. A medida que vamos hablando se siente un ruido de línea fuerte. Le voy a pedir a Papá Noel que me deje un teléfono. Que nos hace perder tu voz. Te vamos a llamar por el celular. Vamos a cortar para mejorar el contacto. Enseguida te llamamos. Hacemos la pausa para no demorar mucho. Cortamos contigo y ya retomamos el contacto, Diego, con Rosana desde Óptica Río, porque además va a haber regalo para la audiencia. Exactamente. Como siempre, cuando hablamos con Óptica Río, Rosana nos prepara un regalo para poder sortear con la audiencia. Es algo que también se agradece muchísimo por parte de nuestros oyentes, el hecho de, además de aprender de óptica, además de saber sobre salud, de ocular, bueno, podemos estar obsequiándoles un par de anteojos. En este caso tengo entendido que van a ser lentes de sol, pero aprovechamos a decirles que Óptica Río está en 18 de julio 921, esquina Río Branco, que el teléfono es 2900-6913, así que Óptica Río, 18 de julio 921, es ahí en la entrada de una de las galerías. Y tiene un teléfono también para poder consultar. Abre a las 10 de la mañana, así que dentro de un ratito, cuando termine la entrevista, al rato, pueden ya estar comunicándose con Óptica Río para conocer las formas que tiene Óptica Río de lentes y de lentes de contacto, lentes de sol, lentes de todas las variedades. Rosana, bienvenida de vuelta. Decíamos entonces, Rosana, que hay una gran variedad de nuevos materiales que se están utilizando, muchos pensados también en la comodidad, supongo también en las formas que hay hoy de atender las diferentes dificultades y enfermedades oculares. Sí, claro, hay un espectro enorme en materiales y en diseños también, ¿no? Con lo que es respecto a las monturas, tenemos una amplio stock de formas, y hoy por hoy, si me preguntas lo que se usa, vuelve lo retro, vuelve el modelo redondito, vuelve el modelo round de los años 60. Hay como un retorno tanto en lentes de sol como en lentes aéreos, que llamamos nosotros lentes de armazón. El acetato y el metal se están usando a la par. Hubo un boom de acetato es el material como el carey, ahora vuelve otra vez a la cancha el anteojo de metal, y un poco buscando el confort también de aquella persona que lo usa permanente, porque los que usamos lentes de ver, lentes de receta, compartimos de las 24 horas muchísimas horas con lentes, y tenemos que buscar el confort, ¿no?, del usuario. Bien, teníamos también para ofrecer, decíamos con Hernán, un par de anteojos para la audiencia. Sí, claro. Un anteojo de sol polarizado. Sí. Y un poco destacar la función del tratamiento polarizado, porque a veces nosotros decimos polarizado y las personas no saben qué es. En realidad, el tratamiento polarizado, haces una reducción del deslumbramiento y un realce natural de los colores. La persona que está muchas horas expuesta al aire libre, en la ruta, por ejemplo, aproximadamente el 20% de los accidentes de tránsito se producen por problemas visuales. Por eso te decía que tener el producto adecuado para conducir, que en este caso el lente polarizado es espectacular, porque eliminas el deslumbramiento, está muy interesante. Rosana, una cosa que quiero aprovechar, creo que lo hemos hablado, pero siempre hay que recordarlo, como todos los temas de salud, en este caso salud visual, hay que traerlo al presente, ¿no? El tema de los lentes de sol como protección necesaria, ¿desde cuándo a los niños, por ejemplo, desde qué edad se le puede recomendar, que se puede decir que es necesario que los niños usen? Y ya desde temprana edad, en la medida que el niño sale a la exposición del sol, tenemos lentes a partir de un año en adelante, ¿sí? Los niños, o sea, hoy, no, si bien los tenemos que cuidar muchísimo, el factor piel, el factor, como lo cuidamos con nuestro protector solar, claro. Los ojos también, ya que este es un... el ultravioleta es un daño que hace a la vista acumulativo, es de años, o sea que se va acumulando, y bueno, como habíamos hablado en otra oportunidad, bueno, no solo la piel de los párpados, la conjuntiva, la córnea, el cristalino que aparece en las cataratas prematuras, sino también la retina, que realmente son problemas que son irreversibles, ¿no? Claro, todo eso generado a partir de los rayos del sol. De la radiación ultravioleta, claro. que afecta todas estas partes de nuestro ojo. Claro. Entonces, importantísimo no usar cualquier anteojo de sol. A ver, yo me pongo un anteojo de sol. Si no tiene filtro, no te lo pongas. Claro. O sea, ponete un sombrero con ala y punto. Digo, la realidad es llevar un anteojo con protección UV, ya que eso es lo que va a proteger de los daños que ocasiona el ultravioleta. Claro. Ya que si usamos un anteojo que no tiene protección, solo tiene un color, lo que hace es que la pupila se dilate y entre más luz y entre más radiación, y bueno, por ende el problema es mayor. Eso que mencionabas de las cataratas, ¿se está viendo a edad más temprana la presencia de cataratas? Sí, ya en los últimos seminarios que se hicieron a nivel óptico, antes de la pandemia, había cataratas en niños, o sea, son cataratas muy de personas muy jóvenes, por tiempo, supuestamente por tiempo prolongado al sol sin uso adecuado de su filtro. O sea, está viendo, sí, está viendo. Bien. Entonces, bueno, como te decía, esto es para prestar mucha atención. Así como pongo el protector de piel, me coloco el anteojo de sol con filtro adecuado. Por eso es muy importante que se adquiera en los establecimientos de óptica, porque hay mucha publicidad engañosa por allí, y bueno, a veces la gente compra por un tema económico, pero bien dice que lo barato sale caro. Claro, bueno, claro. Eso es como un engaño, porque realmente contamos con un stock enorme a muy buen precio, hoy está muy accesible la adquisición de un lente de sol con filtro UV, y bueno, si después lo quieren mejorar con ser polarizado, también hay muy buenas ofertas. Claro. Bien, es una duda con respecto a la industria de los lentes, digamos. Están por un lado el tema Armazón, las marcas que uno conoce, ¿no? Que hay varias marcas que incluso algunas se dedican a la ropa y también a los lentes. Sí. Y por otro lado el tema de los cristales y los aumentos y los filtros, o van de la mano y cuando llega un lente importado, digamos, llega con todo ya... armado, así como después se lo lleva a la persona. Mira, Diego, en realidad, o sea, la industria de la óptica, como tú decías, ha mechado marcas que hay indumentaria deportiva, bueno, sí, viene en general todo ya completo, con el armazón y con los cristales. Y puede pasar que hay marcas determinadas que traen las opciones de cristal filtro UV siempre, porque nosotros no podemos vender un artículo que dañe la salud visual Por eso te digo que todo lo que sea vendido en un establecimiento óptico tiene su garantía de calidad de cristales y además de armazón, ¿no? Uh-huh. Digo, siempre hay un respaldo post al producto que está llevando. Sí, hay una enorme variedad en marcas, y bueno, eso ya viene ya preparado, no se arma por un lado acá una cosa y se trae el exterior otra, no. Yo ya viene preparado en conjunto. Bien. Bueno, por ahora vamos quedando por acá. Rosana, ¿te parece? Me parece genial. ¿Hay alguna otra cosa que te interese a vos decir, además de la dirección que decíamos? Bueno, claro. Estamos con todas las medidas sanitarias, por lo ya conocido, el COVID. Y bueno, también tenemos nuestra tienda online, que la pueden hacer por Mercado Pago. Pueden entrar a nuestra página www.opticario.com. Ahí tenemos una gran selección de anteojos de sol, que me parece que, bueno, es un mes que uno, si uno quiere hacer un regalo, hay bueno, bonito y barato. Uh-huh. con las 3D, es una linda oportunidad. Uh-huh. Aceptamos mercado pago, hasta 12 cuotas sin recargo. Así que, bueno, y cualquier detalle pueden consultarnos a nuestro WhatsApp 091-474-915. Que bien. Con mucho gusto nuestro equipo de gente los va a asesorar. Bueno, y hacemos, ¿cuándo hacemos el sorteo, Diego? ¿Mañana? Capaz que mañana, sí, damos 24 horas al menos de plazo para que se puedan anotar, y después el ganador, ganadora, se lleva estos lentes, los va a buscar por ahí por 18 de julio, 921, esquina Río Branco. Los anteriores se fueron para el departamento de Paysandú. Exacto, los enviamos a Gustavo, el departamento de Paysandú. Exactamente. Sí, se los enviamos a Gustavo. Ayer nos escribió por otros temas y nos decía que estaba muy contento con los lentes. Hay un mensaje en audio antes que cerremos este contacto contigo, Rosana. ¿Lo escuchamos de Cecilia? Sí, claro. Bien. Hola, buen día compañeros. Bueno, un saludo a la óptica, muy interesante la entrevista como siempre. Me da la impresión de que a nivel de todo lo oftalmológico, bueno, o lo óptico en realidad, y lo odontológico ha habido como una revolución en cuanto a materiales, ¿no? Como lo que ella iba comentando, como que es de las áreas dentro de la medicina o de lo técnico que ha evolucionado más, me da la impresión. Le quiero hacer una consulta. Me da la impresión de que hay muchísimos niños usando lentes. ¿Eso se deberá, cómo lo evalúa ella, cómo lo ve en su práctica? ¿Eso se debe a que están permanentemente frente a la compu o a los jueguitos o hasta el celular? Esa pérdida de visión, porque antes cuando uno iba a la escuela, en la clase había uno o dos niños que, bueno, por un tema generalmente tal vez familiar, hereditario, que sus padres ya usaban lentes como un poco prematuramente. Es esa mi consulta, bueno, y un agradecimiento. Bien, ahora lo respondés porque es muy importante esto también, Rosana, pero quiero decirle a los que ya nos están escribiendo por los lentes que nos tienen que poner el nombre, ¿no? Por lo menos el nombre de pila como referencia, pongan Óptica Río, porque así les queda el nombre de la óptica también, no solo lo genérico de lentes que hemos puesto otra vez. Pongan el nombre Óptica Río y la terminación de la cédula, los tres dígitos con el último número también después del guión, ¿no? Para los que quieran participar del sorteo, incluso gente del exterior que viaja en estos días a Uruguay para la fiesta se quiere anotar para el sorteo. Pero bueno, esto que preguntaba Cecilia, Rosana y Gustavo, quien se ganó los lentes anteriores, está escuchando. Dice, agradezcan a la gente de Óptica Río por los lentes que gané, dice desde Paysandú. Y Lucía de la Comercial dice, el año pasado me hice, gracias a la promoción de Óptica Río, los lentes de sol con aumento, me cambiaron la vida, dice Lucía. Bien, bien, sí, la verdad que te cambia la vida tener un lente de sol con la graduación. poder compartir a la exposición del sol graduado. Manejar con lentes de sol, por ejemplo. Manejar con lentes de sol y después lo adquirís para usar todo el año. Diego, tú bien sabes que los tenés. Te cambia totalmente el confort del estar a la exposición al aire libre. Y voy a decir algo también. Muchas veces no me doy cuenta que estoy con los lentes de sol en espacio cerrado, porque como tiene aumento, uno se acostumbra, y el ojo se acostumbra, supongo también, esto capaz que es un disparate lo que digo, y estoy en un espacio cerrado con los lentes de sol puestos porque, claro, veo mejor que sin ellos, ¿no? Exacto. Sí, te sentís confortable y te permite ver en lugares cerrados también, ¿sí? O sea, que no te limita a que sea un lente tan oscuro que no puedas ver en un lugar cerrado. Sí, es tal cual. Bueno, la pregunta de Cecilia, Rosana... Mira que sí, se ha incrementado muchísimo el uso de lentes graduados en niños. Y yo te cuento que de 2 de cada 3 personas están sufriendo de fatiga ocular. Sí. Estamos haciendo una evaluación, es altísimo. Lo que pregunta Cecilia y lo que acota ella... Es muy verdad, porque bueno, los niños están mucho más expuestos también ahora a entretenerte con el celular, el dispositivo, entonces hay que observar mucho el comportamiento de ya de temprana edad, porque antes de los 12 años esto se puede revertir. Después de los 12 años no, porque bueno, a los 12 años, ¿qué sucede en nuestro ojo? Se desarrolla, ¿verdad? Entonces siempre lo que sea prevención, bienvenido sea. Un control de visión cada año a cualquier tipo de persona, que es lo más sugerido, y bueno, con los chicos tener esa precaución de observar ese comportamiento, ¿no? O estás muy encima del televisor, o acercas mucho el artículo para leer, ya son síntomas de que puede haber una sospecha de algún problema visual, ¿sí? Bien, un último para cerrar, también se comunica un oyente que muy frecuentemente participa, Beloki, del departamento de Flores, que nos mandó primero un audio sobre otros temas, pero ahora escuchándote envía esto. Bien. Semana, capaz que el lunes o martes cuando me avisen tengo que ir a levantar los lentes y la verdad que yo no, antes de decirle no le había dicho nada, me hicieron un muy buen descuento, le dije era escucha de la radio para que tengan en cuenta los oyentes y la atención es excelente. Bueno, chao. Atención excelente, dice Beloki, y que además cuando dijo que era oyente de la radio, que le hicieron un muy buen descuento. Dice, así que con esto cerramos, bueno. Siguen anotándose para el sorteo. Bueno, genial. Siempre mencionando que son oyentes de la radio, tienen un descuento plus. O sea, ahora tenemos descuento, pero oyentes de la radio tienen un plus de descuento adicional. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, Rosana. Y un buen regalo los lentes en esta época también, y necesario. Un lindo regalo. Indispensable. Un lindo regalo necesario, exactamente. Bueno, un abrazo, Rosana. Los esperamos. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Saludo a todo el equipo de Óptica Río. Gracias. Hasta pronto. Óptica Río, 18 de julio, 921 entonces, y el teléfono 2900-6913. Pausa. Cuando la mentira es la verdad.